En la li qua no ya somos el programa de radio que tritura la fruta podrida que te vende. La mezclamos con columnas a punto frauche, agregamos entrevistas ácidas y decoramos con buena música. En la licuadora. Muy buenas noches, bienvenidos a la séptima edición. Estamos en la licuadora por Radio Nauta. Buenas noches, queridos oyentes, a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Aure. Buenas noches a todo el equipo que hacemos la licuadora, a Sebastián, a Sofi, a Nico, que están del otro lado. Siendo las 8 y 5 de la noche, saludamos a los chicos del Tercer Mon, que siempre nos tiran los saludos. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, lo vamos a saludar, decimos, y nos olvidamos porque empezamos a hablar de lo que venimos trayendo y nunca los saludamos. Buenas noches, Aure. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Mauro, otra vez. La verdad, por suerte nos acordamos, es casi un alivio. Ya cerramos una parte importantísima de la semana, que es saludar a los muchachos y muchachas de Tercermón, que siempre, aparte siempre eso es lo peor, mejor. Vendimos humo toda la semana y nos olvidamos. Y también para Eduardo, que dijo que nos iba a estar escuchando. Del ovillo de colores. Exactamente. Importantísimo programa. Buenas noches, ¿qué tal? Sobre todo lo que estabas diciendo... Lo que nos viene a traer a colación, con todas las cosas que tenemos, siempre nos olvidamos de saludar a los chicos del Éter Sermón. Así bueno. Que, bueno, hoy se cumplió la falta y también cumplió años nuestro querido compañero acá, Aureliano, el otro día. No podíamos dejar de saludarlo. ¿Cuántos años cumpliste, Aure? 28, viejo, ¿podés creer? Hermoso, 28 años. Negro, no, negro el 28. En la negro realidad. El 28, Kelly. ¿Viste? Kelly. Un gurrumín. Sí, no, pero aparte en plenitud, en un momento muy, muy lindo de la vida. Bien, así tiene que ser, disfrutando. Y estamos disfrutando también haciendo radio. Estamos acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en Radio Nauta, en la 106.3. Nos podés escuchar también a través de su página web, que es www.radionauta.com.ar. Hoy tenemos de todo. La verdad que hoy viene a tocar una banda espectacular que la contactó Nico. Lo vamos a adelantar más adelante. Maurito, vos nos venís con análisis de medios también. Como siempre. ¿Qué le podemos ir tirando a la gente como para que se vaya aprendiendo, que en un ratito vas a estar hablando? Tengo mucho de todo, como siempre. De la Nación, siempre los funcionarios del gobierno nos dan algo para tirar acá, para que escuche la gente, que por ahí es algo que salió en TN Central, pero quizá no tuvo el rebote que podría haber tenido, por ejemplo, si hubiera sido Cristina. Bien, perfecto. Bueno, vamos a una pequeña pausita y enseguida venimos con todo lo que es la agenda, el análisis de medios y mucho más. Estamos acá en La Licuadora por la 106.3 Radio Nauta. We'll be right back. Volvemos al aire, estamos en la licuadora, le damos las buenas noches y la bienvenida a esta séptima edición de la licuadora a Sofi. ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo tranquilo, acá Sofi disfrutando de este viernes que se vino con un poco de fresco acá en la ciudad de La Plata, pero bien, acá haciendo un lindo programita y arrancando con todo lo que sucedió en la semana, de lo que nosotros también le queremos dar relevancia a lo que hablamos siempre. Y también lo hacemos de la mano de esta buena música que suena de fondo, como que también incentiva a hablar un poco. Bueno, como primer tema de esta coyuntura a la que nosotros les hablamos, lo que está pasando en el país y lo que nosotros consideramos relevante, y lo que venimos haciendo en la licuadora a través de todos los programas, y lo venimos mencionando, es el caso de Santiago Maldonado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió finalmente? Hoy fue el día de la autopsia final. Hace algunas horas se terminó que Santiago lo encontraron muerto por asfixia, pero en sumersión, digamos, que es debajo del agua, y que el cuerpo estuvo al menos 55 días, aunque otros peritos entienden que es hasta 72 días. Lo que sí es que hay que decir es que la decisión fue unánime, digamos, de este veredicto, por decirlo de alguna manera. Los 55 peritos estuvieron de acuerdo, digamos, en lo que fue la investigación y lo que pudieron determinar. Entonces, bueno, para mencionarlo, ¿no? ¿Y por qué lo traemos acá a la mesa? Porque queremos saber, en realidad, qué es lo que pasó con Santiago. Mauro. Sí, te quería corregir, entre 53 días... Ah, 53, perdón. Y 72 días, y hay otro veredicto de 60 días. Eso en tres métodos diferentes de lo que se realizó de la prueba de agua, lo que se llama en el forense. Y ahora lo que hay que determinar es qué pasó el 1 de agosto, ya que, como bien decíamos, entre 53 y 72 días está el margen de lo que hubiera estado Santiago en el agua. Estuvo 78 días desaparecido. Entonces queda un margen afuera de donde tiene que actuar la justicia para descubrir qué fue lo que pasó realmente. Y además, en lo que se va a hacer hincapié también es por qué, digamos, el operativo de gendarmería debería haber despejado solo la ruta. ¿Por qué, digamos, terminan corriendo a los manifestantes, que se terminan metiendo en el río? ¿Por qué los persiguen hasta ese lugar y por qué se meten en un terreno donde no les correspondía actuar, donde no les correspondía operar? Entonces, ahí es donde nosotros también vemos qué es lo que en realidad están queriendo encubrir, quiénes participaron de esto, digamos, qué fue lo que pasó con Santiago. ¿Se ahogó? No, claramente que no. Alguien lo llevó a la muerte, ¿verdad? Entonces, es muy complicado a la hora de analizarlo los golpes mediáticos que dan con falsas noticias, con falsas especulaciones, tratar de elucidar verdaderamente qué es lo que sucedió con Santiago Maldonado. La misma familia lo dice ahora. Ahora comienza también la investigación de qué es lo que pasó y cómo pasó, y hay que recaerle sobre la gendarmería, que fue la fuerza que intervino en la Ruta 40. Y que cumplía órdenes de Pablo Nocetti, segundo de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Bueno, nada, ¿qué más agregar a toda esta situación donde la verdad que fue el gobierno se lavó las manos completamente, donde los medios hegemónicos, que es algo que nosotros discutimos sobre todo en esta columna, se lavaron la cara al gobierno, lo ayudaron a lavarse la cara, y hoy nos encontramos en esta situación de Lara San Juan, digamos, inmerso en una política de seguridad claramente extorsiva para algunos sectores, digamos. O sea, a ver, estamos en la presencia de un gobierno que desaparece a un pibe, que lo oculta a través de los medios de comunicación durante 2 meses y medio, casi 3, y que, ¿qué pasa? La opinión pública, hoy por hoy, que es lo que más, pues, manda, si se quiere, en el sentido que se disputa en función de lo que pasó con Santiago, dice que el pibe se murió ahogado solo. O sea, no sé cómo lo ven ustedes, yo no creo que lo que se discuta hoy por... ¿Qué lo llevó al río? No se lo problematiza. Claro, eso no se problematiza, digamos. No se pone foco sobre eso, digamos. Son los mismos casos, por ejemplo, que hablábamos hoy de Ezequiel de Monti en 2002, cuando la policía lo obligó a nadar en el riachuelo sin que él supiera nadar, y también se ahogó, o el caso también de Luciano Arruga, que corre escapando de la policía y muere atropellado en la General Paz mientras huía justo de la policía. Bueno, siempre la policía. Vinculado a esto y directamente vinculado, tenemos que hablar de otro desalojo que hizo la Policía Federal y la Gendarmería ayer, a las horas de la madrugada, a eso de las 5 de la madrugada. En una localidad, bueno, también donde se alojan hasta una comunidad de la que venimos trabajando acá en la licuadora, que venimos mencionando muy a menudo, que es la comunidad mapuche, ¿verdad, Aure? Como bien decía. Sí, en el sur. Veníamos hablando de este contexto extorsivo planteado desde una política de seguridad, una doctrina de seguridad nacional, que está enmarcada en un plan aprobado por el Senado el 7 de septiembre, que es el plan Cormorán. Y bueno, esto es muy duro. Dos de los lugares donde se plantea este conflicto concretamente es en el Comandante Espora, que es la base naval que está conocida como Punta Alta, en Bahía Blanca. Y después tenemos Almirante Sar, que es en Trelew. Ese lugar donde para nosotros, o para muchos, y espero que muchísimos más aún, se lleva a cabo la masacre de Trelew. Ese hito en la historia del pueblo que lucha, digamos, que es la vida de los compañeros, digamos. Bien, lo que decía es que la Policía Federal y la Gendarmería ingresaron en el Lof Lafken Winkul Mapu, que es un territorio recuperado en Remu Lafken, que es el, digamos, en castellano lo de, podríamos traducir como el lago Mascardi. Bueno, las fuerzas desalojaron y reprimieron a todos los que estaban viviendo ahí. No solo viviendo, porque, ¿saben qué? Lo fueron a buscar por una denuncia de las autoridades de los parques nacionales, que ellos le atribuyeron la caída del tendal eléctrico. Entonces todo este operativo, digamos, se armó con la excusa de sacarlos del territorio que habían ocupado. ¿Territorio que habían ocupado, digo yo, o el territorio que le ocuparon a ellos? Pregunto. La orden fue del juez Gustavo Villanueva. Y fue implicó balas de goma, represión a mujeres, a niños, niños detenidos, maniatados con precinto, gas lacrimógeno a niños y a mujeres. Sí, esto también lo podemos relacionar cuando tuvimos a Melina como referente de la comunidad wichí, en donde ella denunciaba que tanto en el norte como en el sur se está viviendo un estado de sitio no declarado. Y esto se ve ahora, ¿no es cierto?, con este tipo de medidas, así como en el norte, ¿no es cierto?, las comunidades wichí no pueden ni siquiera salir de los territorios que ni siquiera ya son sus territorios ancestrales. Bueno, esto tiene que ver, ¿no?, con una política de Estado en cuanto a aumentar, ¿no es cierto?, las represiones, en cuanto a aumentar la militarización de la sociedad, y que también se ve reflejado, como dijo Aure, en la opinión pública. Estaba viendo en Facebook cómo aparecieron un montón de imágenes circulando, como bueno, nadie se está preguntando dónde están los 43 del submarino, ¿no es cierto? No he visto ningún docente que haya puesto en el pizarrón dónde están los 44, del submarino. Entonces, ¿cómo operan, ¿no es cierto?, los medios en cuanto a la construcción, y cómo después aparece cosas como, bueno, desaparecen 44 marinos, ¿no es cierto? Y no hacen nada. Ahora, cuando desaparece un fumanchero, un hippie, un artesano, casi hacen un golpe de Estado. Entonces, cómo operan, ¿no?, en los medios, en la opinión pública, es la verdad alarmante. Sí, y además de eso, bueno, cómo quieren presentar las noticias, digamos, uno solo... Es lamentable tener que hacer eso, pero comparar los temas, como decís, bueno, mirá, una se da en un contexto, otro se da en el otro, son cosas totalmente diferentes a la hora de compararlo. Pero claro, como mediáticamente se puede hacer eso sin que por ahí la gente se dé cuenta, o sí se da cuenta o no se quiere dar cuenta. Lo que quería decirle también es que, bueno, una de las testigos que estuvo presente en este desalojo, en esta represión que hubo hacia la comunidad mapuche, que decía que gente de la comunidad, horas antes de que esto se produzca, estuvo reunida durante 2 horas por lo menos con la fiscal Silvia Littell, que les dijo que la orden de desalojo no estaba dada, pero que se lo tenía que informar al juez Villanueva que nombraba Mauro. Bueno, cuando en la mañana se iba a realizar una presentación por parte de la LOF a la Defensoría Federal Rosana Villafañe, no llegaron ni a hacer la presentación, porque a las 5 de la mañana estaban atacándolos con gases lacrimógenos, maniatando a las mujeres, dejando a los niños solos, afectados por el gas lacrimógeno, llevándose detenidos a 5 personas que, entiendo, en horas de hoy de la mañana las fueron liberadas. Y también se solicitó desde la comunidad mapuche la mediación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y tampoco se llegó a accionar, que ya el desalojo los había sacado de las camas. Bien, esto era lo que le queríamos traer a la mesa, lo que tal vez te lo perdiste o no lo viste en la tele o no lo leíste en el diario, es porque tampoco le quisieron dar importancia, y son temas que son fundamentales para nosotros. Los de Santiago, sí, porque ha trascendido lo mediático, ha trascendido el país incluso, pero si hablamos del desalojo a los pueblos originarios, tenemos que entender que hay gente que todavía piensa que son unos usurpadores de territorio privado. Entonces, bueno, está bueno tirar este lado del mensaje, digamos, como... Bueno, a rescatarse con lo que uno está viendo, ¿no? 8 y 23 de la noche, seguimos con la licuadora. Si le acabo de pegar el micrófono, hizo un ruido. Maurito, ¿qué nos vas a traer entonces más adelante, en unos minutos? Ya venimos. No, que no te coma la ansiedad. Bueno, está bien. Te tengo para los próximos minutos. Sofi. Sí, yo quiero agregar a esta columna de coyuntura que, bueno, también... estamos en Semana contra la Violencia, o sea, si bien es una lucha histórica contra la violencia hacia las mujeres, mañana se va a estar realizando la marcha histórica desde el año 1981, con que tenemos después del Registro Nacional de Femicidios, gracias a las mujeres de la matria latinoamericana, Mumalá, conocidas popularmente, donde dieron datos a partir del análisis de medios gráficos y digitales desde el 1 de enero hasta el 17 de noviembre, a los cuales se agregaron dos casos más, que ha arrojado cifras de 254 femicidios, de los cuales, bueno, quisiera remarcar, ¿no?, este registro, que como para también cerrar y invitarlos a todos a la marcha de mañana, que el 65% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima y el 88% fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos. 46 víctimas realizaron denuncias previas y 31 tenían medidas de protección. 82 eran jóvenes de entre 15 y 25 años. 69 estuvieron desaparecidas y 33 fueron violadas y abusadas. 74 fueron asesinadas por arma blanca, 61 por arma de fuego, 46 por asfixia y 43 a golpes. Más de la mitad de las mujeres asesinadas eran madres y dejaron 265 niñas huérfanas. 21 varones agresores pertenecían a las fuerzas de seguridad, y esto no es menor. Más del 34% de los femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Y a esto sigo agregando el dato que arrojó la ONU, que la principal causa de muerte de las mujeres de entre 15 y 35 años en el mundo es la violencia de género. Running into the sea, but don't find my baby, somebody gone, sure bury me. Books run into the ocean, man, that ocean run into the sea. Well now, but don't find my baby, child, somebody sure gone bury me. My baby will stop her whole evil way. May it seem like hours and hours seem like days. Well now, seems like my baby child, well child will stop her low down way. La li- licuadora, triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tienen tanto miedo a nuestra unidad. Comunicate con Radionauta 451-6917. En el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, jornada de lucha a 4 meses sin Joana Ramallo. Domingo 26, a las 15 horas, nos encontramos en Plaza Moreno para exigir al Estado que devuelva a Joana y el desmantelamiento de las redes de trata. Lunes 27, a las 17 horas, salimos de 1 y 63 para marchar contra todas las formas de violencias hacia las mujeres, porque vivas y libres nos queremos. A 4 meses sin Joana Ramallo. Convoca Multisectorial de Mujeres. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vázquez. Viernes 24 de noviembre, desde las 9 de la noche, Cancionero de Alto Voltaje. Tocan Intérprete Desconocido e Indigencia VIP. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Viernes se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. No, le decía que esta semana se van a conocer los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, el viernes. No. ...20:32 de la noche y entre risas arrancamos, entre risas y tristezas también, porque la verdad que para no llorar hay que reír en un momento. Sollozos. Por favor. Mauro, bienvenido y nada, contame, ¿qué carajo es esto? Ay, Mauro. Dios. No, es impresentable la verdad el acto fallido que ha tenido Lilita Carrió en TN Central con Wiñazki y Geuna. ¿En su casa? En su casa, sí, en el living de su hogar. No es la primera vez que el inconsciente le juega una mala pasada a la electa en las últimas elecciones. Pero bueno, es parte de todo el sistema y la opereta que nos brindan a diario los medios hegemónicos. Qué terrible escucharla, Lilita. Parece que tenemos una versión particular contra ella. La verdad que siempre le damos con un caño. También es la que más derrapa, desgraciadamente. Yo creo que a Bullrich no se regala, se dona. Sí, pero es que a Bullrich le sacaron el micrófono porque también era un sujeto bastante perezoso intelectualmente. No quiero ser soberbio. La verdad que no me siento el tipo con más luces del mundo. Pero hay gente que vos no sabes si es mala, Si es perversa o es un poco lenta, la verdad, porque decir es un crimen de Estado automáticamente, yo pero no lo pensó. Quiso jugar quiso hacer una jugarreta y no le salió y se anima. Si en ningún momento le mencionaron a Nisman, ¿de qué estamos hablando? Yo me imagino la desesperación de la producción en la cucaracha. ¡Decí que fue Nisman! ¡Decí que Nisman lo mató! Wiñazki hecho era un lambiscón, la miraba como diciéndole... nos está arruinando el salario. ¿Vos te das cuenta que está yendo en detrimento de nuestro laburo? TN Central. Sí. Y ahí sí podía desaparecer TN, ¿o no? Y que no, me hiciste acordar qué época, Mauro, TN puede desaparecer. Bueno, sí, y, claro. Y Feynman, no. Feynman también hizo lo suyo, pero no hablando de ese tema, sino de Lara San Juan. Feynman, pará, aclárame. ¿Juan Pablo el filósofo o Eduardo el bigotón? Eduardo el anticaño Feynman. Bien. Sofi levanta la mano. Sí, el. Ah, el no, amigo. Pensé que pedías la palabra, no, pero no, era no. Para. Sí, sí, una seña que seguramente comparte bastante con. Con un bigotito así muy en vertical debajo de la nariz. Bueno, mientras debatía con gente que no tiene. No porque yo lo tenga, ¿no? Pero no tiene como un peso sobre específico, ¿no? Para hablar de la causa de la pérdida de los 44 tripulantes de Lara San Juan. ¿Cuál fue el videograf víctima de la corrupción K entre signos de pregunta? ¿Por qué? Porque en 2011, Cristina Fernández de Kirchner, la Nación busca en su archivo súper concreto de cosas sobre Cristina y el kirchnerismo, y encontraron que Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 había prometido que el submarino Ara San Juan tendría una vida útil de más de 30 años. Y fue justo ahora que sucede justo esta casualidad, ¿no? Que Cristina le había dado ese pronóstico de vida prolongada y sin embargo justo... Otra vez te mintieron. Viviste engañado y esta es la realidad que pudiste construir, pero bueno, es lo que nos dejaron. Sin embargo, en 2010, en La Nación, Macri decía, ¿para qué queremos un submarino nuclear? Ni siquiera lo tenía en cuenta. Jefe de gobierno porteño decía que no se puede seguir dilapidando la plata en esas cosas. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, capaz que fue él el que desfinanció como tantas otras cosas que ha desfinanciado en estos 2 años de proyecto. Sí, ponele. Ponele. Ponele. Sí, cuando fue Menem quien en su segundo mandato empezó con la construcción de 3 submarinos nucleares y que después, bueno, ningún gobierno continuó. Mientras tanto, siguen cerrando medios, como por ejemplo, ya lo habíamos tratado hace unas semanas, el cierre de la agencia Diarios y Noticias. Ayer amaneció el edificio de Prensa Argentina custodiado por la policía. ¿Por qué? Porque Clarín y La Nación sellaron las liquidaciones de los 100 trabajadores del medio, Diarios y Noticias, que ahora están en la calle. O sea, se quedaron, le hicieron las indemnizaciones. Fueron despedidos, se cerraron las liquidaciones y por las dudas, abriendo el paraguas, Prensa Argentina, el edificio, amaneció custodiado. Wow. ¿Cuántas familias quedaron en la calle después de 100 familias. Periodistas de todo rango y tipo. Es decir, el medio entero, ¿no? ¿Qué loco? Que se suma a un montón de medios, por ejemplo, C5N y el Grupo Índalo. Radio Rivadavia también está en quiebra. Que fue vendido a mejor postor o a mejor... Sí, vos lo dijiste. Sí, a mejor postor, pero siempre concentrando del lado hegemónico. Siempre, ¿cómo sería? Homogeneizando la palabra. Sí. Quedándose con todas las versiones de esta realidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Qué fuerte lo que contás también, Mauro, porque además somos un montón de laburantes de prensa que un montón se dedican a otro rubro que no es el periodismo y otros que sí lo hacen y quedan ahora en la calle, como bien vos lo estás mencionando ahora. La gente de Radio Rivadavia que también está en una pelea muy dura ahora por saber qué va a ser de su futuro. Los trabajadores de Radio del Plata que hasta hace unos meses también tuvieron un conflicto muy grande con su patronal. Más allá de sus figuras contratadas, digamos, tal vez puede ser como Carlos Polimeni o el mismo Toñetti. Pero bueno, también hay un montón de trabajadores que tal vez no son de tanto apellido y hacen a la conformación de la radio en sí y que cobran un sueldo, digamos, menor. Sobre todo eso, que el periodismo no habla sobre los periodistas. O sea, ¿hay periodismo sobre periodismo? Sí. porque se opina sobre lo que ya se opinó en otro lugar y generan otras opiniones. Pero sobre el periodista no se habla y es uno de los trabajos más precarizados, tercerizados, en negro, chantajeados y, sí, y la censurados. Famosa, la famosa libertad de expresión, ¿verdad? Que uno es muy difícil decir lo que uno piensa realmente estrictamente y cuando te dicen, pero estás trabajando para tal diario. Y bueno, entonces, ¿dónde queda lo que uno aprende de contar la realidad, ¿no? Como uno la veo con las herramientas que a uno le brindan. Qué difícil. Y así como la Nación milita el ajuste, también milita los aumentos. Por ejemplo, hoy en una nota que encontré por ahí, en su página, que en los ómnibus, las líneas de colectivos de Córdoba, se pagan 13,58 el viaje, el viaje promedio, digamos. Sí. Y que en Buenos Aires al menos 6,50. Bien. Igual acá también en La Plata 6,25. 6,25, 6 pesos. Y abajo la pregunta es, ¿por qué los cordobeses lo pueden pagar y los porteños no? Como ajustando el... No, perdón, militando los aumentos que se van a venir con los aumentos. ¿Quién dice que los pueden pagar los cordobeses? Los por lo visto, pagarlo lo pagan porque tienen que llegar al laburo, tienen que llegar a llevar a los chicos a la escuela y todo así. Sí, agregar a esto de cómo Clarín, ¿no es cierto?, avanza con estos trabajadores. Bueno, también que después vamos a estar profundizando con Nico en cómo están. El grupo Triza presentó, ¿no es cierto?, un pedido a la justicia para hacer inconstitucional un par de artículos de la ley de medios que va a dejar afuera a un montón de trabajadores de cooperativas que realizan transmisiones en vivo por canales partidarios, que ya lo hemos tocado anteriormente, que es justamente para transmitir, ¿no es cierto?, los partidos de pequeños, de lugares pequeños, de pueblitos, de partidos pequeños. Bueno, ya, o sea, ahora avanza contra eso para dejar afuera un montón de trabajadores que viven, ¿no es cierto?, de la transmisión de los partidos. Y quiero cerrar con lo que estuve analizando un poquito, una de las notas editoriales de La Nación de hoy, que se titula Un Estado elefantiásico que alguna vez fue delgado y fuerte. Elefantiásico viene de elefantiasis, que es la enfermedad parasitaria que afecta a los ganglios y genera como gigantismo en esta, por eso como un elefante, como una trompa gigante, porque sí, deforma la nariz y toda la parte de la mandíbula. Y a lo que se refiere es la austeridad que se fue perdiendo al impulso de gobiernos populistas que incrementaron irresponsablemente el empleo estatal y el gasto público. Es decir, abriendo el paraguas para los posibles ajustes que van a llegar y los lugares que van a recortar desde el Estado. Y si te lo cuenta La Nación es porque están anticipando su agenda, porque son ellos, son sus amigos y te están contando lo que van a hacer por las dudas, para que digas que no te enteraste. Si ustedes ven acá en mis hojas que tengo algunas perlitas, pinceladas de celeste que marcan, cuente, por ejemplo, Mauro, lo que ellos denominan el crecimiento injustificado del tamaño del Estado, perdón, y que en la Argentina tiene un enorme gasto estatal en educación, seguridad y salud. Cuando vos hablás sobre todo de educación como un gasto y no como una inversión, estás hablando de ajuste. Estás hablando de delegitimación, de desacreditación del área para preparar el terreno, allanar el camino para un ajuste como lo vienen haciendo, por ejemplo, en el CONICET, en los presupuestos de las universidades. Después habla de que en 1925, cuando Marcelo T. de Alvear gobernaba, el presupuesto de la presidencia incluía 15 personas. Es decir, el presidente, el vicepresidente, el secretario privado, 4 administrativos y 8 personas de servicio, incluido el chofer. Pero, y en ese 1925, el gasto público anual por habitante a moneda de hoy eran 3.450 pesos y que en el 2016 el gasto público es 19 veces mayor, es decir, 65.000 pesos. Como que cada cada persona paga 65.000 pesos para mantener a los vagos ñoquis kirchneristas, que ahora son macristas, dentro del Estado, dentro del el núcleo que generan los funcionarios, los trabajadores del Estado. Qué reduccionista y qué simplista esa mirada, qué tan aplicación lineal, digamos, no tiene sentido alguno. Pero ¿en qué diario sale? En La Nación. Bien. Y justo tenía que dar un flechazo al corazón del otro sector, ¿no? Del movimiento obrero, porque dice que la carrera del aumento del gasto público, ¿quién la comenzó? Ya sabemos. Juan Domingo Perón. Que creció la burocracia, los subsidios, estatizó las empresas y numerosos organismos. Bueno, y a partir de 2004, ¿qué pasó con eso? Se aceleró. Justo cuando asume Néstor, en 2003. Y con la proliferación de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y organismos, dice, se amplió esa, se aceleró la burocracia. Y innecesaria, ¿no? Innecesaria. Uh-huh. Y a lo último termina. La reforma del Estado, la reforma tributaria, laboral, etcétera, etcétera, que han implementado, que quieren implementar, perdón, es una condición insoslayable para transformar el círculo vicioso del déficit y el endeudamiento en otro círculo virtuoso de inversión privada, creación del empleo productivo y desarrollo acelerado. Bueno, Mauro, ¿qué más? Con tus palabras ya nos has contado bastante. Y creo que siempre nos remitamos a este diario, ¿no? Porque es uno de los que más llegada tiene, sobre todo online, bueno, y en su tirada nacional. Y también hablar de su aspecto, ¿no? Su aspecto de diario en sí, digamos, de papel. ¿Cuán alargado es y qué formato tiene? Porque ¿sobre qué mesa se desplegaba ese diario hace 100 años atrás? Formato sábana, para los grandes estancieros, de mesa amplia, tranquilo, un domingo en su casa pensando en cómo aumenta o disminuye el precio en la bolsa. Y lo mucho que le importa. Lo mucho que le importa, la pobreza cero. Exactamente, pobreza cero con sueldo cada vez más miserables. Seguimos acá, estamos en La Licuadora, séptima edición. Gracias, Maurito, por traernos toda esta data. Gracias a ustedes. Nos vamos a estar viendo próximamente, sí, el próximo viernes. 20:45, dije. Vamos a tener una bandita que nos trajo Nico. Se le voy anticipando, el género es blues y que suena muy bien. Sofi dice sí, festeja. Vamos a una pequeña tanda y enseguida regresamos en La Licuadora acá por Radio Nauta. Thank you. children play. Lay back and groove on a rainy day. Well, I can see a bunch of wet creatures. Look at them on the run. The carnival traffic noise it sings, the tears splashing. Even the ducks can groove. Rain bathing in the parkside pool. And I'm leaning on my windowsill, digging everything. And I'm you too. Está en la licuadora, hombre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. Hágale pues. En el aire, FM 106.3. Siento que cada vez se entiende más y que sobre todo no lo pueden pasar por alto. Cuando salimos por este tipo de cosas, tanto el 3 de junio de 2015 o de 2016, lo cierto es que nos hemos instalado en la agenda y no pueden evitar vernos ni tratar estos temas. Entonces me parece que ahí hay una ganancia. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Menos 10 de la noche, estamos acá en Radionauta en Ciudad de La Plata. Estamos en la licuadora, séptima edición. Le doy las buenas noches a Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bernie? ¿Cómo están todos en la mesa? Bien, todo tranquilo por ahora, disfrutando acá de este programita y disfrutando de esta columna que nos van a traer tanto vos como Sofi. Me gustaría que ya le vayas adelantando algo a las y a los que nos están oyendo. Vamos a estar hablando un poco de la reforma tributaria que ¿qué tendrá que ver con el deporte? Decimos, ¿no? Pero bueno, eso hace que se recorte un poco el presupuesto del ENARD, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Así que vamos a estar hablando un poco sobre eso y también sobre un tema que ya habíamos tocado programas anteriores. Así que también a cargo un poco de Sofi, más que nada, respecto a Triza y a Teis Sport y a la televisación. Sí, así es. Bueno... Empezamos por lo que es el ENAR, bajo el hashtag Banquemos al ENAR, atletas y deportistas difundieron su rechazo a la derogación del inciso A del artículo 39 de la ley del ENAR 26.576, que representa la recaudación del 1% de los abonos de los celulares para financiar el organismo. Recién comentábamos acá en la mesa, bueno, que acá Mauro se fijó en la llegada de su boleta. Que aparecía ese 1%. Aparecía ese 1% y según mi abono, yo estaba contribuyendo con el deporte con 3 pesos con 67. Y eso ahora el deportista argentino, las deportistas argentinas, no lo van a tener más. Sí, así es, se viene, como bien dijo Nico, la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que impulsa el gobierno y que ya está en la Cámara de Diputados y que cuenta con el aval de la mayoría de los gobernadores. No, y además Además, bueno, en realidad hay muchas discusiones todavía. Hay algún cierto optimismo por parte de Lenart, pero yo no lo veo muy, muy tangible. Pero uno de los grandes problemas también no pasa solo por lo presupuestario, sino que además el gobierno quiere, de algún modo, subvencionar desde el Estado, cuando en realidad Lenart es un ente autárquico, ¿no? Es independiente del Estado. Directamente ese presupuesto del 1% de la telefonía celular pasa directamente a justamente a esta institución. En caso de que el Enard se le recorte el presupuesto, esa plata, que no sé si va a ser la misma cantidad, o sea, si el presupuesto va a ser similar, lo que prometió el gobierno de Mauricio Macri es hacerlo directamente de las arcas del Estado, lo cual depende mucho del gobierno de turno y lo cual no le da la independencia necesaria. Eso te quería preguntar, digamos, ¿depende de la gana o la importancia que le dé ese gobierno de turno? Bueno, según el sitio del presupuesto abierto, que uno puede entrar y está a la vista de todos, en el ítem de desarrollo del deporte y alto rendimiento deportivo, en 2017 fue el presupuesto de aproximadamente 1.000 millones de pesos, y para el 2018 será de 800 millones aproximadamente, es decir, más de 200 millones menos. Esto que decías vos, bueno, el recorte, ¿cómo se va a dar? Supuestamente la nueva reforma tributaria, el actual impuesto del 4% va a pasar al 5% según la ley 25.239 de impuesto interno. Pero, ¿no es cierto?, esto va a pasar a la Secretaría, ¿no es cierto?, de Deportes, y de ahí va a depender de la Secretaría cuánto le da a Lenart o no. Y además estamos ante otro problema, que es que el Comité Olímpico Internacional dice claramente en sus estatutos que los Comités Olímpicos Nacionales, es decir, en este caso el argentino, no pueden ser entes dependientes del Estado, tienen que ser justamente autárquicos. Eso, no sé qué problema político podría tener hacia adentro el Comité Internacional, ¿no? Entonces, de Olímpico Internacional. Y a vistas de que estamos el año que viene, va a haber en Buenos Aires, en 2018, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la Juventud. O sea, que se van a organizar en este país y en Buenos Aires en particular, lo cual habría que ver si eso no corre riesgo. También es algo en tener en cuenta. ¿Vos decís, Nico, que puede haber una posible sanción o algo por el estilo? Y sí, y lo peor sería la desafiliación, pero bueno, tampoco, no por ahora. Una decisión tan determinante sería, ¿no? Ese sería el peor de los casos, podríamos decir, pero bien. Bueno, no hay que ser tan tajantes por ahora hasta que no se sepa bien claramente qué es lo que va a suceder. Exactamente. Sí, agregar, ¿no es cierto?, que este impuesto del 1% de los celulares, que tenía un ajuste automático en cuanto a la inflación. O sea, si de acuerdo a la inflación eso tenía el ajuste automático, ahora no lo va a tener. Que eso, como decía Bernie, va a depender del funcionario si lo quiere dar o no. Además, en febrero, Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación y Deporte, había dicho en febrero, como dije, hay que quedarse tranquilo, es algo que no pasa por la cabeza de ninguno de los funcionarios del gobierno, recortar justamente los presupuestos deportivos, y en este caso en particular, del Lenart. Y ahora estamos 9 meses después con esta idea que es impulsada no por el Ministerio de Educación y Deporte, sino por el Ministerio de Hacienda, porque tiene que ver justamente con el recorte de los impuestos y con ciertos cambios en los impuestos, no solamente en el caso de Lenart, en caso de la telefonía celular, sino también, por ejemplo, con las ganancias corporativas y personales, con el IVA, con el impuesto sobre los créditos y los débitos, ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones que por ahí yo no entiendo tanto, pero que afectaría, podríamos decir, colateralmente al deporte y en este caso a este ente que ha tenido muchos logros deportivos de alto rendimiento. Sí, ahora, bueno, estaría, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a hacer ahora, ver qué beneficio, o sea, daba el ENARN con sus becas, ¿no es cierto?, que parte, ¿no es cierto?, de la distribución de los recursos que tiene, que también lo veníamos hablando de estas becas que dependen de los objetivos logrados y de las competencias que vienen. Bueno, estos 3 pesos, yo te voy a decir cómo están distribuidos. Bueno, en el caso de los atletas, ¿no es cierto?, de proyección panamericana y sudamericana, hay aproximadamente en el último distribución, ¿no es cierto?, de becas que se dieron, 27 fueron atletas, más de 15 entrenadores y técnicos. Bueno, para las becas paralímpico y campeón mundial son de 32.400 pesos mensuales. Tengamos en cuenta esto, el objetivo, o sea, si vos dejás de ganar determinado competencias te los están en revisión si se sigue continúa esa beca o no. Claro, estamos hablando de los que mayores logros consiguen, claro, no de todas las becas. Claro, exactamente. Bueno, el diploma olímpico, por ejemplo, es de 22.500 pesos mensuales. Pensemos, ¿no?, los gastos de un deportista. La indumentaria, el transporte, el alojamiento. Bueno, recién Mauro decía cómo lo viajaba. Bueno, juntar en el mes, no sé. O sea, pero esto es lo que te daba el ENAR y uno piensa, bueno, que si vamos en evolución se tendría que extender, ¿no es cierto?, esa beca. Aprovechar el Black Friday. Tendría que ser el ENAR poder dar mayor cobertura, ¿no es cierto?, a los atletas. Bueno, los panamericanos o panamericanos son de 14.400 pesos, pero hasta 2 años. Ahí es otra. Y después tenemos los sudamericanos o para sudamericanos son de 7.200 con una revisión anual. Y el joven talento, ¿no es cierto?, esa estrellita que vemos que por ahí la puede romper, bueno, es de 4.800 pesos mensuales con revisión permanente. O sea, talento puede ser un ratito, tampoco tanto. Y esa es la crítica, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo ve el deporte el Estado, ¿no? Aunque se venía dando la disputa con la nueva ley de deporte sancionada en 2014, que justamente era para beneficiar a más niños a partir de la asignación universal por hijo, que también se les iba a dar una asignación universal por hijo por deporte, que le iba a corresponder a comprarse indumentaria para poder participar en determinados centros deportivos. A modo de dato, desde que el ENAR en el 2009, bueno, nace como institución, como ente, Argentina ha logrado en los últimos Juegos Olímpicos un oro con los Leones en hockey, Santiago Lange y Cecilia Carranza en vela y Paula Pareto en judo. Además, también otras 5 medallas paralímpicas. Normalmente a veces nos olvidamos del deporte paralímpico, pero hubo 1 de oro, 1 de plata y 3 de bronces entre atletismo y fútbol para ciegos. Caso del fútbol para ciegos es... Los murciélagos estamos hablando. Tenemos el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, que es Silvio Velo. Dieron una pelea increíble dentro del mismo ENAR y del CENAR, que es el centro físico donde se entrenan, para que le presten las instalaciones, porque hubo, bueno, eso ya más una discusión entre deporte olímpico y paralímpico, que no me interesa meterme en este momento, pero que dieron una pelea que con este tipo de retrocesos, nada, se verían también afectados peleas que ya fueron ganadas, podríamos decir. Conquistas que ya estaban, ¿verdad? Conquistas que ya estaban ganadas, por ejemplo, por los murciélagos. Bien, lo que quería decir con respecto a lo vinculás vos, Nico, Paula Pareto, en una conferencia o en una entrevista, no recuerdo bien, en ese momento, hace unos 5 o 6 días, dijo que, bueno, que dijo, no volvamos a un pasado, digamos, donde no se le prestaba atención o no, ni siquiera se le daba una mínima inversión a todos los deportistas amateur que tienen que convivir con sponsors y tienen que convivir con un montón de presiones de viajes apresurados para poder cumplir con las competencias, además de tener un trabajo adicional. Ella dijo que el ENAR siga funcionando, que es el motor de un montón de proyectos, de equipos y de individuales, tanto en deportes olímpicos como paralímpicos, y que es un respaldo financiero que, aunque sea mínimo, que lo que nosotros vemos con una boleta 3,50, 3,90, 4,10, que para nosotros tal vez no nos significa nada, pensémoslo en los millones de pesos que se transforman y a cuánta gente, digamos, se le brinda el soporte financiero que tal vez individualmente no lo pudieran conseguir. En la misma sintonía estuvo también Gustavo Fernández, que es el número uno del tenis adaptado en todo el mundo y además el único argentino que ganó un Wimbledon. Estamos hablando de tenis, la catedral del tenis Wimbledon. Bueno, el único argentino que la ganó fue Gustavo Fernández, que hoy es el número uno, y tuiteó, el ENAR me cumplió el sueño, generó oportunidades, nos puso en lo más alto, yo y tantos otros más. No volvamos al pasado, defendemos el presente y futuro del deporte argentino. Así que en la misma sintonía que Paula Pareto estuvo Gustavo Fernández. Paula Pareto, ganadora de la medalla de oro, ella practica judoka en los Juegos Olímpicos pasados. Sí. Sí, bueno, en esto de que decías, ¿no?, de en cuanto a los sponsors, recordemos que Janina Martínez, la atleta paralímpica, se le había quitado su subsidio por discapacidad por tener un sponsor que le daba algo así de 4.000 pesos, si mal no recuerdo. Bueno, se le quitó y después estaba como en revisión cuando fue el proceso a principio de año en ver quiénes recibían el subsidio por discapacidad o no. Bueno, esto también tiene que ver con ella, que es una de las que recibió la beca y que nos dio tantas alegrías. Bueno, En concordancia con este tema, además, se publicó un comunicado firmado por distintos atletas y medallistas olímpicos, mostrando bueno, la preocupación ante este tema, y fue firmado entre otras personas por Paula Pareto, como decíamos, por Silvio Velo, que también lo nombramos, por Walter Pérez, Sebastián Krimanich, Chris Manich, también por Gustavo Fernández y muchos otros más. Supuestamente el lunes va a haber una reunión entre Mauricio Macri y distintos medallistas olímpicos y para darle alguna especie de cierre o algún sello a un nuevo acuerdo que no sabemos en qué condiciones va a ser, si va a ser independiente al Estado, si va a seguir siendo un ente autárquico o demás. Que le den una mínima idea de lo que es ser un deportista amateur y que no tiene millones de dólares en la espalda para solventarse una carrera deportiva, digamos, porque la verdad que Macri de eso mucho creo que no sabe. Cortito queríamos hacer una referencia respecto cambiamos de tema, a un tema que ya habíamos tocado que tiene que ver con la televisación del fútbol sobre TIC Sport y Trisa. Así que un poco nos va a estar contando Cortito, porque ya mira, llegó la banda. Me está apurando la banda. Nos está apurando la banda. Nos va a contar Sofi. Sí, tiene que ver con el caso de Luján, de Para Esteves, ¿no es cierto? Que acaba de recibir, gracias a la justicia, ¿no es cierto?, la aprobación para seguir transmitiendo los partidos en vivo. Bueno, en relación a eso, Trisa ahora presentó un pedido ante la justicia para que declare inconstitucional el artículo de la ley 26.522, la ley de medios, de audiovisuales, que permite a los canales locales la transmisión de los partidos de la B Nacional. Y también a una de un artículo sobre la transmisión de la TV abierta de los encuentros de la selección. Juan Pablo Sorín había tuiteado también respecto a eso, de que estaba a favor de que los partidos de la selección argentina sigan siendo, como siempre fueron, gratuitos para todo el mundo. Puso fueron, son y serán gratuitos para todo el mundo. Sí, este petitorio que lo presentaron, ¿no es cierto?, el 25 de octubre, por estos artículos de la ley de medios y también por la ley 25.342 promulgada en noviembre de 2000, que establece los partidos de la selección sean transmitidos de forma abierta. Bueno, según este petitorio dice, ¿por qué son inconstitucionales? Porque su aplicación conlleva una violación del decreto de usar y gozar de la propiedad, de comercializar y de ejercer toda la industria lícita. O sea, lo que quieren hacer, justamente, no lo están ocultando, quieren privatizar la televisación tanto de los partidos de la B, de la primera, y también ahora los de la selección argentina. Y bueno, lo están logrando, ¿no? Así que veremos qué sucede en el futuro. Bien, así cerramos esta columna de deportes. Gracias Nico, gracias Sofi por este aporte. Muy interesante, vamos a seguir paso a paso. Por lo pronto, hasta el próximo programa que tengamos y hasta los próximos programas que tengamos, vamos a seguir cubriendo, porque la verdad que nos interesa mucho y sobre todo esta columna de deportes que no hacemos fútbol y nada más, sino que se centra en un montón de cuestiones y que está bueno profundizar. Mauro, decime. Que Macri deje de recortar el deporte y que aprenda a sacar los laterales. Así cerramos con la palabra de Mauro Salina y gracias a Nicolás Pillado y a Sofi también por traernos esta data. 21:07, nos pasamos un poquito, pero vamos a la tanda y enseguida lo tenemos a Juan y Saulo con muchísimo blues acá en vivo en Radio Nauta, en La Licuadora, séptima edición. Rock me baby. no more. Cuarto de la noche. ¿Querías escuchar música? ¿Querías escuchar música en vivo y unos blues? Escuchamos a Juan y Saulo. Music for the homeless. Música. babe. Cock a home me right. Cock a home me down the aisle. Bienvenidos chicos, bienvenido Juan y Saulo con su banda, creo que también los presenta a los chicos. Muy buenas noches, gracias por venirse acá a La Licuadora, Radionauta, a venir a tocar sus temas. Y además, lo importante también es que hoy a la noche van a estar tocando en Rey Lagarto para que presenten su fecha. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer siempre venir acá a la radio, a esta radio en particular, me gusta mucho venir. Bueno, esta noche, como decías vos, vamos a estar tocando acá con Joaquín Inza en la tabla y demás utensilios de cocina. Que suene eso para sí. Que la gente diga. Y como invitado especial de esta noche vamos a tener acá a Talo Núñez, armoniquista de banda acá platense, como es Diagonales. Así que hoy lo vamos a tener de invitado, así que bueno, aprovechamos la volteada y lo trajimos acá al programa, ¿viste? Promocionando lo que va a pasar esta noche más o menos. Bueno, primero te quiero agradecer y por fin salió. Tuvimos sí. Varios semanas mensajeándonos a ver cuándo podía salir. Sí. Y nada, un poco quería preguntarte respecto al Maldito Blues Club y respecto sí. A la experiencia de tocar con grandes bluesman de Chicago, de Mississippi, de distintos lugares de Estados Unidos. Sí. La primera vez que yo fui a ver a John Primer, bueno, la única en realidad, justo Juan y Saullo, como se diga. Saullo, sí, lo mismo. Quien lo acompañaba en la guitarra y bueno, esa experiencia, estamos hablando de John Primer, el último guitarrista de Muddy Waters, nada más y nada menos. Para mi gusto, el más grande del blues, pero bueno, sí. Después te voy a preguntar obvio. A vos. Bueno, ¿cómo es esa experiencia? ¿Y cómo fueron esas experiencias? Mirá, sí, la verdad que son alucinantes esas experiencias, lo mejor que te puede pasar, es como jugar un picado y que venga Messi, el Diego, ¿viste? O sea, está buenísimo. Lo que sí tenés que tener es mucho respeto hacia el estilo, ¿no? O sea, más que hacia el artista. Al artista, por supuesto, que vas a acompañar. Pero sí al estilo, ¿viste? Y tenés que estar bien preparado. Lo importante desde eso, estar bien preparado, conocer todos los clásicos del blues, los temas de Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter. Tenés que, por lo menos, como que eso sería como el real book de los yaceros, ¿viste? Viste que los yaceros tienen un real book donde están todos los temas clásicos que se juntan cuando hay una jam. Bueno, en el blues no hay un real book de blues, pero sí tener más o menos... Ya lo vamos a escribir. Claro, he escuchado los clásicos de blues, ¿viste? Yo voy a escribir un real tabla. Sí. Che, y Juan, ¿cuánto hace que venís haciendo blues? Y desde, nada, ¿de qué edad? Si desde pibe también ya te viene intrigando la movida, ¿no? Esta música. Sí, la verdad tuve la suerte de pibe, de muy pibe, de los 17 años más o menos, un primo mío me da un disco de Muddy Waters. Yo estaba escuchando Zeppelin y otras cosas, Jimi Hendrix, o sea, pero, por ejemplo, y fue raro porque a mí el tema que más me gustaba de Hendrix era Red House, ¿viste? Y es un blues. O sea, entonces ya estaba como condenado el destino, ¿no? Se estaba conspirando para que sí o sí venga el blues. Y aparte que era una época, te estoy hablando cuando yo tenía 16 años. ¿Y hoy qué edad tenés? Hoy tengo 38. Bien. Estamos hablando de que es el principio casi del CD, no ni siquiera, o sea, estábamos hablando de cassette, costaba mucho conseguir información de los artistas, ¿viste? O sea, era como que, bueno, conseguiste un disco de Muddy Waters y wow, o sea, no sé, grabalo, robáselo, algo. De una. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, y por ahí entré al blues y hace, claro, 20 años que estoy tocando. Y bueno, y lo que pasa es que soy muy inquieto, ¿viste? Con todo. Siempre me gustó el estilo de Chicago, que es un estilo de blues muy eléctrico, que es lo que más toqué en mi vida. Que es lo que vino a hacer John Primer cuando vino acá, pero después siempre fui como muy curioso en los demás estilos de blues y sigo aprendiendo. En un momento, no sé, me interesó tocar Costa Oeste, que es otro estilo, y hasta que apareció también el dobro en mi vida, y ahí estoy con el Hill Country Blues a pleno y descubriendo artistas de la década del 30, por ejemplo, hoy en día. Bueno, justamente sobre eso te quería preguntar, sobre gustos. Bueno, dijiste de Chicago, que es el blues por ahí más eléctrico, clásico, de Muddy Waters, de Howlin' Wolf. Uh-huh. Pero, ¿cuál es tu...? Y también extiendo la pregunta al resto de los integrantes. ¿Cuál es el estilo de blues que más le gusta? Por ahí decías de la Costa Oeste, para los que no saben, por ahí es un blues como más parecido al jazz, si quiere, tiene por ahí viento. Claro, más parecido también al rockabilly. Es como, es la bisagra entre el rockabilly... O sea, el Costa Oeste, el padre del blues de la Costa Oeste, Stevie Walker, que lleva el blues a California, entonces por eso tiene otra connotación, ¿no? O sea, y otra manera de tocarlo, porque, o sea, lo lleva a un lugar donde eran playa, más todo divertido, ¿viste? No en el Mississippi o en Chicago, que claro, que sucedía socialmente otras cuestiones. Así que... A mí, en lo general, o sea, lo que sea blues me gusta todo, ¿viste? O sea, hay muchísimos estilos y a veces me río porque blues en sí es lo que menos toco. Que blues es slow, ¿no? Son los temas lentos. Y casi no toco slow. O sea, todo lo que toco es shuffle, boogie, rhythm and blues, hill country. Son todos estilos dentro del blues, ¿no? Pero blues en sí toco muy poco. Muddy Waters era un... tocaba de 20 temas, 18 blues. O sea, también tiene eso. Y como referente del estilo de Chicago, para mí el mejor compositor que existió fue Little Walter. O sea, más allá de Muddy Waters y Howlin' Wolf, que son cosas extraordinarias. No te puedo contradecir. No. Pero Little Walter fue un tipo que rompió todos los esquemas. Y sí. Vos, justamente que sos armoniquista, Little Walter era armoniquista. Es el padre, es el número uno indiscutible de lo que es la armónica. Hay un montón de referentes, pero como Little Walter no existe tono igual. Chicos, ¿le parece si seguimos con otra? Y de paso van calentando para lo que va a ser dentro de una horita y media. Estamos ensayando, escenario, ¿viste? Nosotros nunca nos juntamos con él. Pero suenan de puta madre. Lo que tiene el blues es eso, ¿viste? Que... Si más o menos manejás el mismo lenguaje, ya ahí nos encontramos todos. Hay buena asociación. Sí, me encanta porque él parece un ejecutivo. Sí, parece que una notebook, pero no. Sí, no. Pero no. ¿Qué es eso que tenés arriba de la mesa para contarle a la gente por ahí? No, es una carpeta. Lo que era una carpeta, le saqué los anillos de la carpeta y le hice un elástico para meter las armónicas, ¿viste? ¿Cuántas tenés ahí? ¿Cuántas tenés? Y no las conté, pero son... Sí. 14... Casi 20, wow. 20 armónicas. ¿Viste? Hay que tener un montón. ¿Viste? Vamos en mí. Hace rato que no paro, ya con poca lucidez. Estoy un poco cansado, me duelen hasta los pies. No me canso de correr. Aprendí con el tiempo que parar es aprender. Ando un poco rezagado, el bondi ya se me fue. Me acordé que me dijiste que tenía que correr. No me canso de correr. Aprendí con el tiempo que parar es aprender. Ya con poca lucidez, estoy un poco cansado, me duelen hasta los pies. No me canso de correr. Aprendí con el tiempo que parar es aprender. Aprendí con el tiempo que parar es aprender. Muy bueno, la verdad estaba sonando increíble, estoy escuchando directamente de la radio, la verdad, espectacular, chicos. Y acá me preguntaban los pibes que están del otro lado, ¿de dónde sacaste esa viola que la verdad que luce fenomenal? Esta viola es americana, sí, la compré como por encargo hace unos años. Dobro se llama, ¿no? Claro, se llama Resonador en realidad. Dobro es... La marca. No, Dobro, los hermanos Dopiera eran dos hermanos que inventaron el tema de tener unos conos acá en la viola, ¿viste? Bueno. Por eso es Dopiera Brothers, entonces quedó Dobro, digamos, pero en realidad el nombre es guitarra resonadora en bien, castellano. Bien. ¿Sí? Así que fue un invento de cuando no existían los amplificadores. Entonces se le ponían estos conos que están suspendidos en el puente, que hace que funcione un poco, con un poco más de volumen. Y en este caso, esta es toda de bronce y hay de madera con claro, los conos. Te iba a preguntar sí. De qué material era y si había de otros materiales que se pueden hacer. Claro, hay de madera con conos y si no, de bronce como esta o también hay otro material. ¿Y sobre la tabla? ¿Qué... No, esta era de mi abuela. Tenía menos misticismo. Sí. No, mira, estaba la abuela, se la robé. Y se inventó el lavarropa, nada, sí, quedó ahí en casa. No, el estilo ahí en la zona de. En esa zona de Estados Unidos, los que hablábamos, Chicago, en Texas, se usaban como instrumento percutivo lo que se tuviese a mano, un par de cucharas, una tabla que puede ser de madera incluso. El sonido es otro, obvio. O de chapa. Esta es una tabla que compré para tocarse. Hace un luthier para. Pero no deja de ser tan distinta a la que usaba una abuela en los años 30. Y tiene un timbre de bici o de hotel. Alojamiento. El Pinky. Un poco quería preguntarles sobre proyectos a futuro, si es que tienen, si viven el presente. Porque, bueno, yo cuando te fui a ver era más eléctrico, como dijiste. Estuviste también, anduviste un poco por el estilo californiano. Sí. Y ahora estás en el delta más cerca del Mississippi. Sí. Bueno, ¿te vas a quedar ahí? ¿Pensás hacer ¿Cuáles los proyectos de los tres, incluso a sí, futuro? Sí. Mirá, lo mío, lo nuestro con Joaquín, más que nada, es sí, es seguir apuntando a esto, al estilo que es country blues, porque bueno, nos quedamos y encontramos como una zona de confort, viste, ahí nos sentimos muy cómodos. Y aparte que no lidiamos con tantos músicos, ¿viste? No, y en realidad el proyecto es tiene tres formatos. Un formato acústico, que es con Joaquín. El formato eléctrico, ya con batería y bajo. Y el formato Big Band, que ya hay teclados, ya lleva, vientos. Y... llevo el lavarropa hasta para claro. Planchar, sí. Llevo el kit completo. O sea, el mismo proyecto, Music for the Homeless, tiene como tres variantes. O sea, y lo que más laburamos igual es con Joaquín tocando. Y lo bueno que esto, o sea, el tema de Homeless es porque esto tiene mucho de música callejera, ¿viste? Entonces, nosotros tocamos actualmente en lugares, en restaurantes donde no hay sonido, no hay nada, a capela, y paseamos por las mesas, cual mariachi, pero tocando country blues. O sea, así. O sea, laburamos así. Zarpado. Mm. ¿Y han hecho viajes o has tenido viajes por distintas partes del país o has salido afuera haciendo esto también? ¿O lo has experimentado? ¿Es algo que tenés en viaje? No, vale la experiencia con droga. No, no, no. Ahí me comí un montón de viajes, pero no, no. No, la verdad que recién, este año, ahora en enero, estamos proyectando un viaje con Joaquín por Tandil, Necochea y Mar del Plata. Y después, en febrero vamos a Córdoba. Buena, buena, sí. buena. Así que eso, bueno, sería como la primera experiencia de viajar tocando blues. Sí, he viajado tocando otras cosas, pero no blues. Ni mis temas tampoco, digamos. Eso es otra cosa. Buena, o sea que es todo un desafío también a lo que se van a alargar. Bueno, sí, bueno, sí. Qué buena onda. Uh-huh. Bueno, chicos, nos quieren regalar otra y después dale. Charlamos un rato más y cerramos. Dale. Seguimos escuchando un poquito de buena música. Acá estamos en La Licuadora, 106.3. Este es un country que está grabado en uno de los EP. Se llama Rústico y el tema se llama El Camino. Thank you. Bueno, esto sí que es buena música en vivo acá en nuestra séptima edición. Estamos en la licuadora. Nico me dice, tengo una preguntita más para hacerle a los chicos. No, un poco para saber sobre la fecha de hoy, con quién van a estar tocando, porque normalmente ellos abren el ciclo, pero después toca o alguna banda nacional, o alguna banda local, o alguna banda internacional también. Sí, así, ¿cómo es el día hoy? Hoy vienen Bloody Fingers, que es una banda de Monte, San Miguel del Monte acá, y muy buenos. Los chicos tienen un bar, un centro cultural allá en Monte que se llama Eureka, así que hacen unas movidas increíbles de rock y blues. Así que bueno, van a estar ellos después de nosotros. Y los amigos de Picado Grueso, que son amigos guitarristas que van y sacan dos hermanos, los hermanos Acosta, que cada tanto salen, tocan y se dan el gusto. Uno de ellos es Manu Acosta, guitarrista de La Medianera, y el otro es el Perro Acosta, el hermano, que también toca con Arcuria, hace country y un montón de cosas. Así que va a haber un lindo show hoy. Bueno, le mandamos un saludo. No creo que nos esté escuchando a Checho, que es el organizador del Maldito Blues Club, y invitamos entonces al Rey Lagarto 22:30. Sí. Como todos los viernes, ahí está el Maldito Blues Club y se puede ir a escuchar buena música. Claro que sí. Y como estábamos escuchando música acá, vamos a despedirlo a los chicos para que también lleguen puntual a su evento y a quienes nos estén esperando para verlos tocar. Chicos, lo que quieran decir, cualquier mensaje, saben que pueden contar con este programa, con este espacio y en esta radio que se encarga de transmitir información independiente y motivar la cultura autogestiva. Claro, eso era lo que te iba a decir. Lo importante es eso, por eso me gusta venir a esta radio y a estos programas como el de ustedes, porque valoro mucho lo que se banque a las cuestiones independientes y más de nuestra ciudad. Entonces nos cuesta un montón a los músicos a veces tocar y todo, estudiar, tener instrumentos, comprar cuerdas. Así que bueno, gracias por el espacio, la verdad súper agradecido. Y bueno, cuando quieran disponen de nosotros, salvo los viernes que estamos complicadísimos, pero bueno, nos hicimos el hueco y vinimos. Bueno, muchas gracias chicos, por favor, gracias a los tres por acercarse. Gracias por el espacio y por la buena onda. Bueno, más que gracias a ustedes y seguir escuchando buena música. Siempre cerramos con la banda sobre el programa, pero entendemos lo que nos están contando los chicos, se tienen que ir a tocar. Así que muchísimas gracias por haberse venido a hacerse el hueco y sonar tan bien en vivo. Gracias. Muchas gracias. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vásquez. Sábado 25 de noviembre, desde las 11 y media de la noche, fiesta en el patio hasta que salga la expropiación. Tocan La Charlie Brownie, Tioco Música, Bomba Tuque y Agua Sucia de los Mareados. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. En el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, jornada de lucha a 4 meses sin Joana Ramallo. Domingo 26, a las 15 horas, nos encontramos en Plaza Moreno para exigir al Estado que devuelva a Joana y el desmantelamiento de las redes de trata. Lunes 27, a las 17 horas, salimos de 1:63 para marchar contra todas las formas de violencias hacia las mujeres, porque vivas y libres nos queremos. a 4 meses sin Joana Ramallo. Convoca Multisectorial de Mujeres. My room's so cold and bare. Well, my heart is lonely, and my room's so cold and bare. I'm deep down in Dixie, but I feel like I ain't nowhere. I got the blues in the south, 'cause my gal's in the west, and my home's in the north. Ain't that an awful mess? I've been down in the Delta, 2,000 miles from home. Can't even call my baby, 'cause she don't have a telephone. I left my baby in the west. It seems the blues will never cease, because before I came down south, I lost my money in the east. Yes, my heart is lonely, and this room's so cold and bare. Got the blues in the south, 'cause I feel I ain't nowhere. Hágale pues. 21 horas 42 minutos, estamos en el cierre, estamos en la licuadora acá. En Radio Nauta nos podés escuchar a través de la web en www.radionauta.com.ar, o si no, también nos podés seguir por el dial en la FM 106.3. Buenas noches, Jere. Bienvenido a la licuadora en tu segunda ocasión, en tu segunda oportunidad. ¿Qué nos vas a traer? Y bueno, contale a los oyentes cómo andás también. Buenas noches, muchachos. Contento. La presión que hemos ejercido en la producción, sobre el operador, las llamadas, hemos tocado timbre y hemos escapado, hemos pagado a gente para que les grite, cruzan en Plaza San Martín, llévalo a Jere, hemos hecho de todo y bueno, ha dado su fruto y acá estamos, muy contentos. ¿Y volviste? No, mentira, muchacho, gracias por invitarme, la verdad, un placer. Doble porque acabo de escuchar una banda en vivo gratis, yo, por ejemplo, este chocho. ¿Cómo sonó? Muy lindo. Espectacular, no sé si andan por ahí los pibes, pero espectacular, todo. Así que bueno, ya sabemos, nos vamos todos derecho a Rey Lagarto. De acá para el Rey. A partir de las 10:30. Bien, Jere, ¿qué nos trajiste hoy y qué le querés contar a la gente? Porque la vez pasada nos trajiste a Kafka. Hoy, ¿a qué nos traes? Sí, la vez pasada a Kafka, y de verdad fue un placer, por lo raro que es que un tema así suene en la radio en este siglo, ¿no? Y hoy estoy otra vez contento porque hoy vamos a hablar de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ya que estamos en la radio no me sale como Feynman la palabra escrita atrás. El escritor, uno de mis favoritos, uno de los favoritos de mis favoritos, el precursor, si se quiere, de lo que es el escritor comprometido. Particularmente, el primer tópico se llama Callarse es seguir hablando. Y les voy a contar, básicamente, no les puedo contar la obra de Sartre, no puedo. Les puedo explicar, sí, dos o tres puntos que lo identifican y las cuestiones que lo hacen un escritor desbordado. Recién estábamos hablando un poco sobre alguna obra de él. Les pongo un ejemplo. Hay un famosísimo poeta francés, Jean Genet, homosexual, que estuvo preso mucho tiempo, que hizo una recopilación de sus obras. Y bueno, contemporáneo con Sartre, también participante del famoso Mayo francés, le pide a Jean-Paul que le haga el prólogo. Sartre acepta. Y bueno, resultó que las obras completas de Jean Genet tenían algo así de 400, 300 y pico de páginas, y el prólogo de Sartre 800. Wow. Un verdadero desbordado. Le pasó lo mismo con un escritor, un guionista de cine, perdón, al que le pidió que le haga el guión de una película, y también le dijo, amigo, no puedo, esto son 10 horas de película. Y era así, constantemente así. El prólogo del libro Los condenados de la tierra, de Frank Fanon, que es una maravilla, es una maravilla. Frank Fanon es un argelino. En ese momento estaba la guerra franco-argelina por lo que es el colonialismo en ese territorio. En África, ¿verdad? En África, exactamente. Fanon, nacido en Jamaica, pero ciudadano argelino, escribe un libro contando el sufrimiento de esta gente. Sartre hace el prólogo y el prólogo se convierte en el texto, uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. La obra de Fanon también es muy importante, pero fue Sartre que mantuvo frases prendidas a fuego, por decir así, porque le costaron atentados incluso en su casa. El libro es de un francés pidiéndole a Francia que deje de invadir y diciendo que la libertad de un colonizado se da muchas veces cuando mata a un colonizador. Digo, no es la frase más picante para que se entienda por qué tuvo tanta repercusión. Así que esto es en la primera época de su escritura. Siempre mucho para decir, Sartre, ¿no? Muchísimo, muchísimo. ¿De qué nacionalidad, Sartre? Francés. Francés. 1905-1980. Estas cosas yo nunca me las aprendo, pero el otro día dije, lo ubico al tipo, así claro. La gente dice dónde vivió, porque si no... Sí, sí, 19... como para más o menos contextualizarlo y saber por qué época estaba atravesando a la hora de escribir lo que escribía, ¿no? Exacto. De hecho, se considera un escritor de posguerra por la Segunda Guerra Mundial. Es después de la Segunda Guerra Mundial que escribe El existencialismo es un humanismo, no lo escribe, es una conferencia, y es ahí donde el tipo redacta, no es la primera vez que lo expresa, pero redacta su probablemente más famosa frase: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Que si lo quieren llevar a este siglo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Porque se habla siempre del hombre en filosofía, pero era otro contexto. Claro. Es una frase muy interesante y habla acerca de que la existencia del hombre no tiene una naturaleza humana anterior a él, sino que la existencia se va haciendo. Por eso él considera que el hombre es lo que se va haciendo, y por eso mismo él le pide a los escritores, y ese era el primer tópico: muchachos, ustedes están haciendo en este momento, ustedes no tienen dónde esconderse de la realidad. Más adelante Sartre va a escribir la obra Manos Sucias, una obra de teatro, en la cual termina transcribiendo la idea de que callarse es seguir hablando. Esta vez Sartre niega el concepto de grupo. En Manos Sucias, y cito solamente una frase de la obra, porque aparte es muy linda para leerla. Es un grupo en el cual un integrante del grupo tiene que matar a una persona, pongamos cualquier ejemplo, y el grupo decide que un integrante lo tiene que hacer. Al enviarlo, el integrante termina diciendo en la obra: fui a matar a esta persona y a las dos cuadras la orden me abandonó. Y ahí se dio cuenta de que él era responsable de lo que iba a hacer, y ahí donde Sartre termina declarando: estamos condenados a ser libres. Esta idea que les quería nombrar para llevarlo un poco al panorama de Argentina, ustedes recordarán la ley de punto final y obediencia de vida. Sí. La obediencia de vida que terminaba diciendo los delitos de lesa humanidad no fueron punibles porque ellos no cometieron delitos, solamente estaban cumpliendo órdenes. No es así, dijo Sartre 50 años antes. Ustedes son responsables de las acciones que cometen. Wow, no sé si polémico, pero sí muy fuerte esas definiciones. Y más que definiciones, afirmaciones, ¿no, Jere? Además, sobre todo, un escritor y también un pensador que influyó muchísimo sobre después muchísimos otros autores que empezaron a escribir después de su muerte también. O, digamos, o que refutaban o que también coincidían a la hora de debatir estos temas. Sí, de hecho, Fanon, fanático de Sartre, le llevó el libro que tenía él, una copia de La crítica de la razón dialéctica de Sartre, totalmente subrayado y con muchísima crítica. Crítica, el concepto de crítica no significa siempre denuncia. Claro, cuando claro. Uno habla de crítica de la razón pura, crítica de la razón dialéctica, habla de una especie de descripción y un análisis, más que otra cosa. Claro, bien, bien. No solo como hablar de la palabra discusión, no siempre esa connotación negativa, digamos, sino en realidad estaba hablando de una crítica más hacia lo puntual, hacia lo que había escrito estrictamente, ¿verdad? Exacto, incluso un desarrollo propio de la obra. Este era Sartre. Estos eran los ejemplos un poco más extraños. Tenía una habilidad para hacer conciso un pensamiento que era verdaderamente increíble. El ejemplo del prólogo de Fanon termina con un episodio lamentable, que es una bomba en la casa de Sartre. Wow. El portero de la casa del edificio de Sartre se preguntaba: qué raro este tipo metiéndose en este tipo de líos, si es peticito, un filósofo de anteojito, está todo el día leyendo. Sí, sí, no puede hacer nada malo. Nada malo, no es inofensivo, pero no, a veces la pluma es más brava que la bala. Y Sartre era un ejemplo. En 1944, cuando todavía no había terminado la Guerra Mundial, Sartre escribe La cuestión judía y nuevamente se pone del lado del débil, digamos, en ese momento, y escribe este libro, que nuevamente lo sintetizo con una frase que por lo menos es la que para mí lo identifica. Sartre va a decir: si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Después se fue cambiando, algunos lo usaron con Boca y con River, se usó con sí, un montón sí, de cosas, sí. Pero en ese momento Sartre tenía ese compromiso que él mismo le va a pedir a los escritores. Al toque de esto que les cuento, termina la Guerra Mundial y empiezan a surgir los movimientos de posguerra. En ese momento es el momento más popular del existencialismo. Se pone de moda, digamos, a Sartre no le gusta mucho ese concepto. Hoy hablamos de que el existencialismo es un humanismo. En ese mismo libro, que se lo recomiendo, lo tengo por acá. Viene que es muy chiquitito. Es un maniacito. Cada página describe cada crítica que recibió este libro. Y wow, por lo menos la contestación de Jean Paul. Sí. Más la contestación, digamos, leyendo uno por uno y contestando uno por uno. Uno por uno, exactamente. Críticas que recibía. Exactamente. El existencialismo de por sí es ateo. Bueno, ¿por qué es ateo? Discusión sobre la religión. ¿Por qué no es posible escudarse cuando uno toma una decisión? ¿Por angustia? Eso es lo que señalaba otro filósofo, Kierkegaard. No, va a decir Sartre. ¿Es posible según una orden? No. Tiene toda la desmitificación, incluso una separación con el marxismo. El marxismo también dice que no hay donde esconderse. Marx era un filósofo, era un filósofo. Para mí más filósofo que economista, por ejemplo. Yo he escuchado que se habla por ahí mucho otra cosa, pero hay una tesis sobre Feuerbach, otro filósofo, otro alemán. En la tesis número 11, Marx declara que la filosofía tiene que salir a la calle, que la filosofía no se puede quedar en los libros encerrados o en los pensamientos de los que los pueden entender, ¿no? Exactamente, porque la filosofía es la madre de toda emancipación, según José Pablo Feynman, lo vuelvo a citar. Y lo voy a citar siempre porque es la manera más noble que de robarle un poquito. Porque es difícil. Él logró transmitirlo muy bien y es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. De una. ¿Qué es la literatura? Otro libro que conozco por Feynman. Es un libro de 1948. De acá donde Sartre dice la frase que lleva a la razón del tópico. No queremos autovergonzarnos de escribir, dice Sartre. Si tenemos ganas de hablar y no decir nada, no lo podemos hacer. Nadie puede hablar sin decir nada. Nadie puede hacerlo porque callarse es seguir hablando. En ese contexto, Sartre señala que el silencio dice mucho. Y en esas cuestiones quería también hablar acerca de una obra que no tiene nada que ver con la literatura. Es una pieza musical. Bien. De 1956. Si yo le pido al sonidista que ponga esta canción, seguramente se enojaría mucho conmigo, se molestaría mucho. Después de que, no duraría un minuto, ustedes le dirían: Seba, ¿qué onda este chico que está acá? Arruinaría la noche, se enojaría, me ponen al final y encima les arruino. Porque es una obra posmodernista, se conoce como posmodernismo. La obra se llama 433 de John Cage y consiste en tres piezas. Las piezas se dividen en... Ese tipo de obra se divide en piezas, era una época media extraña en Nueva York. Se levanta el escritor, llega al escenario, lo reciben, se sienta, segunda pieza, 4 minutos 33 de absoluto silencio, se levanta y se va. Esa fue la pieza. Esa fue la pieza y fue una de las obras más importantes del siglo XX. Por eso le digo, si yo lo pusiera acá, John Cage, sí, vanguardista, posmodernista, sí, sí, extraño, raro, loco, aburrido, sí. Caro si pagaste la entrada, un montón estafa. Una estafa, si yo le digo a Seba que pase polémico. 4 minutos de silencio, seguramente tampoco, no le gustaría a nadie. ¿Cuándo arranca, decís vos? ¿Cuándo toca? ¿Cuándo termina? ¿Por qué parte va? Cage, que estaba completamente loco, decía a la gente, ¿cómo no escuchan? Si yo no tengo nada para decir, lo estoy diciendo. Es lo que decía él. Pero bueno, de hecho, si pones en YouTube, yo se lo juro por lo que más quieran, pones en YouTube cover de reggae, hay unos tipos todo de rasta, 4 minutos 33 segundos sin hacer absolutamente nada. Si vos pones heavy metal, cover de 4 minutos, 4 minutos sin hacer nada, pero con tachas, con todo, y hay un montón de increíble. Wow. Así que otros artistas también lo entendieron. Buena, muy buena analogía, muy buena de que lo trajiste acá, Jere. Increíble, increíble. 1956, aparte sonido, fue en un teatro y se siguió haciendo. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Absoluto, 4 minutos 33. Obvio que no es que no me creen, les parece extraño, pónganlo. Lo van a adelantar como yo fui adelantando las partes y hay una orquesta que lo hace. Es muy loco, sí, es increíble. El arte tiene esas cosas también y es lindo que se conecte con la literatura. Y con la música también, ¿verdad? Me gusta la idea, ¿no? Del silencio como arte comunicativo. Dentro de un contexto y dentro de una situación dada, el silencio, el silencio absoluto siempre comunica algo. Significa mucho más, y acá es un idioma en la radio, ¿no? Cuando uno tal vez quiere dejar pensando algo o quiere hacer una reflexión y deja un poquito de silencio como para decir, bueno, pensemos un poco de lo que estuvimos hablando. Sí, sí, en la radio se nota mucho, en la música se nota mucho. Usar el silencio es muy complicado. Usarlo de forma manifiesta debe ser más complicado, y hacer una obra entera de silencio debe ser aún más difícil, o sea, entenderlo supongo que es lo más complicado. Sartre hablaba de el entendimiento del silencio de una manera acerca de la literatura y su compromiso en base a que él no quería decir absolutamente nada. Este autor, John Cage, el músico, tuvo una decisión bastante interesante que le podría haber salido pésimamente mal. Eso es lo increíble. Pero bueno, eso es el arte también, la expresión. Y si uno no tiene nada para expresar, exactamente. Expresa eso. No, y si el público no responde, también te estás jugando algo que puede ser muy valioso. Isadora Duncan, cuando vino a Buenos Aires, era insultada. Ella misma se contestaba con el público y fue una de las artistas más revolucionarias de la historia. Y el público en su momento no lo entendió. Es muy extraño, es muy loco. Y siguiendo con el tema de la música, les quería hablar acerca del siguiente tópico, que está totalmente, están entrelazados como absolutamente todo lo que les traigo. Acá les traje un libro de Aldous Huxley, que se llama Un Mundo Feliz. Bien. ¿Por qué trajiste este autor, Jere? Mirá, lo traje psicodélico total. Psicodélico total. Lo traje por un motivo y ahora me estoy dando cuenta que lo podría haber traído por otro. Este libro, Un Mundo Feliz, se lo conoce como una especie de anteposición a 1984 de Orwell. Un Mundo Feliz, hace un rato hablábamos de Soma ahí con el amigo Aure, porque parece que lo leyó también, lo ha leído mucha gente. Habla acerca de una dictadura perfecta, cuando el poder logra controlar el sentido de la vida de las personas, logra envolver al sujeto en absolutamente todos los rasgos posibles. Imagínate que el sueño de la vida es un rasgo bastante interesante de alcanzar en alguien. Entonces la dictadura va a ser perfecta, no va a hacer falta controlar al individuo. Y en ese aspecto, Feynman, cuando habla de sujetos sujetados, separando al sujeto de la razón que lo mantiene. Cuando uno mira la programación en la televisión, se despierta en la mañana y ve, no sé, pongo un ejemplo, no quiero insultar a nadie, ni que se sientan insultados, despertándonos, arriba argentino, ¿no? Sí, se llaman así todo, voy a decir el nombre de verdad, pero son así. Vas al coche yendo a casa, estás comiendo, almorzando con tal, yendo al laburo de nuevo, despertándonos, te tienen. Es una manera de que uno mantenga lo que se llama la avidez de novedades de Martin Heidegger, un filósofo a la par de Sartre, no sé si más grande que Sartre, pero seguramente más importante y más influente. Nazi, nacionalsocialista también. Esa es una. No se puede separar. Una característica que no se puede escindir de la persona. Jamás, jamás, jamás. Lo personal es político. Por supuesto, y siempre que estemos en un encuentro, por lo menos que yo venga, cuando yo hable, por ejemplo, de Borges, probablemente el mejor escritor en habla hispana, también se le va a criticar su comportamiento en los movimientos fascistas, porque es así. Porque tipos como Germán Oesterheld existieron y le costó la vida, en este caso Oesterheld puntual, de sus cuatro hijas. Habiendo casos como ese, uno no puede decir que prescinde. Habiendo casos como Oesterheld, que en este momento estaba el tema del, se estaba dando el juicio a los que lo habían tenido en su campo de concentración, no recuerdo cuál. Uno no puede mirar para otro lado. Concretamente, Un Mundo Feliz habla acerca de eso, de cómo una especie de cultura se encarga de retener los instintos más primitivos del sujeto. Y vamos a hablar de la banda The Doors, como las personas de bien les decimos los Door, porque lo castellanizamos, por supuesto, claro. Sí, si no, no se puede. Las puertas. Las puertas de la percepción. Exactamente. Bueno, me están dando el pie, perfecto. Otro libro de Aldous Huxley. Exactamente. De ahí, como estábamos diciendo recién, viene el nombre de los Doors. Los Doors llaman Las Puertas por esta frase, no de Huxley, sino de William Blake. La frase de un libro de William Blake que se llama Las Bodas entre el Cielo y el Infierno, del año 1790. Mucho. Y qué personaje Morrison, ¿no? Que leía a este autor. Hay que leer a William Blake, exactamente, hay que plasmarlo. Un detallecito de Morrison, era un poeta. Claro. Era un poeta, definitivamente era un poeta. Era un poeta porque los poetas lo que hacen es hacerte conocer a otros poetas. Este tipo era un verdadero poeta. Y además de que él nunca había pensado sus poemas con música hasta que, bueno, le acercaron la oportunidad, ¿verdad? Exactamente. No solo eso. Una vez muerto Morrison, la banda toma sus poemas y los revive, que es lo que va a sonar. Acá va a sonar un tema de Morrison por separado y de la banda tocando... No en vivo, pero con ese disco grabado. O sea que existe la conexión. Es verdaderamente impresionante. Acerca del nombre de los Doors, como les decía recién, las frases de este libro de 1790, y es lo que abre al libro Las Puertas de la Percepción. La frase es la siguiente, se la leo como si Blake la estuviera imaginando. Cuando las puertas de la percepción se depuren, todo se va a presentar ante el hombre tal cual es. Infinito, hito. Digo yo, ¿no? Porque si lo imaginaba así, infinito. Tiene que sonar medio épico. los tipos toman esa frase, eran extremadamente cultos. Manzarek leía. El doble teclado, wow, yo que soy bajista, me gané irme a mi casa. Lo hacía con los pies, lo hacía con una mano sola. Era una cosa. Wow, si se lo puedo observar en algún video de YouTube y lo quieren buscar, los Doors, cómo sonaban en vivo, ese tipo es increíble. Impresionante y aparte transmisores de cultura y de la literatura y de la filosofía y representante de un movimiento que fue verdaderamente revolucionario, que fueron todos los músicos de los 60, todo el movimiento hippie. Woodstock tuvo lugar en 1969, el mayo francés, del cual participó Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y muchísimos autores más. Y contexto de la guerra de Vietnam. De Vietnam, el Vietcong, las banderas estaban totalmente marcadas y del lado revolucionario estaban los Doors, las bandas que estábamos nombrando recién, Jean-Paul Sartre y los mejores analistas del poder y críticos del poder también. Bueno, Jere, muchísimas gracias por acercarte acá al programa, acercarte a la licuadora, nuestra séptima edición. Muy rico todo lo que nos has traído, muy interesante. La verdad que me mantuvo bastante prendido al otro lado del auricular, como me imagino los oyentes del otro lado de la radio, del otro lado del parlantecito de la compu. Te quiero agradecer por haberte venido, por haber estado en tu tiempo acá y traernos, además de literatura, traspasar las letras a la radio y de la radio también pasar buena música. Muchísimas gracias. Mi fonoaudióloga debe estar muy contenta porque estoy aprendiendo a manejarme un poco en lo que es la radio. Les agradezco porque entró todo lo que tengo acá. Si hay alguna manera de felicitarlos, además de invitarme, de haber traído una banda de blues antes de que hablemos, que fue increíble, de permitirme hablar estas cosas en vivo y en la radio. Perfecto, muchísimas gracias a vos, Jere. Gracias, Maurito, por hacerte presente en este programa también con tu columna de análisis de medios. Y sí, siempre analizando todo. Todo lo que diga Carrió también. Todos los medios, sí. Lo que diga La Nación siempre va a ser tomado con pinzas. Exactamente. Gracias Sofi, gracias Aure, gracias Nico, gracias Seba por estar tirando esta música acá. Soy Bernardo. Los saludo, queridos oyentes, queridas oyentes. Nos pasamos unos minutitos, como siempre, acá en Radionauta. Esta fue nuestra séptima edición. Le mandamos un gran saludo, gracias por estar del otro lado. Y Jere me dice que decir, quería decir algo más, o que, no sé. Ah, obvio, gracias a Jere, sí, que se vino hasta acá. Gracias a la banda Juan y Saulo, sí, también los saludo yo, los abrazo. Gracias por estar del otro lado del parlante. Esta fue la séptima edición. Y me dice, Maurito, ¿el próximo viernes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cierra este primer ciclo y se abre un segundo? Y está en... Dejo los interrogantes abiertos. Sí, hay que dejar los puntitos suspensivos. Perfecto. Muchísimas gracias, queridos oyentes, queridas oyendas. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes acá a partir de las 8 de la noche en Radionauta. Nos puedes escuchar tanto en la 106.3 si nos tenés en el dial y si no en la radio en el sitio web www.radionauta.com.ar. Séptima edición de La Licuadora. Nos vemos el próximo viernes. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. They croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and